Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Y ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a todas y todos quienes nos escuchan hoy, viernes 31 de agosto. Y buenas tardes a las y los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada, por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Zulema Quispe. Buenos días, yo soy Julieta Ojeda y junto con Zulema, ambas integrantes del Movimiento Mujeres Creando. El día de hoy, el tema central es una crónica por consultorios donde se realizan abortos clandestinos. Este es un tema fundamental que nos ayuda a entender la necesidad, una vez más, de la despenalización del aborto en Bolivia. Si bien sabemos que pueden existir lugares que, a pesar de ser clandestinos, tienen lo mínimo seguro para abortar, un ginecólogo, una ginecóloga, anestesiólogo, anestesióloga, enfermero o enfermera, un quirófano y todas las condiciones y un mínimo de margen de respeto para las mujeres, esto lamentablemente y definitivamente depende del dinero. No hay duda en eso. La situación en la que abortamos, es decir, de manera clandestina, porque bueno, cualquier mujer que aborta lo hace de manera clandestina en caso de que no entre dentro de las tres causales, no se hace según los recursos que una tenga, o sea, con los recursos que contamos. Y también otro elemento es que este no deja de ser un negocio, ¿no? Para quienes realizan el aborto, ya sea en las mejores condiciones o en las peores condiciones. En todo caso, creo que las pastillas pueden ser una alternativa mejor en términos económicos y de seguridad para las mujeres. Sí, bueno, no olvidemos que todo lo clandestino es un gran negocio, ¿no? Sí. Bueno, y dicho esto, vámonos a escuchar los otros sectores de nuestro programa. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, Regaliz, la viajera del tiempo y del espacio, ha viajado en su máquina del tiempo por el siglo XIII de nuestra era y nuevamente nos ha enviado una carta muy interesante. Hola, estimada gente del siglo XXI. Me encuentro viajando entre cruzadas y caídas de imperios. En pocas palabras, sigo entre guerra y parece que no muchos intereses de poder han cambiado. Incluso las armas siguen siendo las mismas, solo han cambiado de forma. Por ejemplo, las espadas que ahora usan los caballeros templarios tienen forma de cruz. Me encuentro en el siglo XIII, y en este siglo, la cúspide de los caballeros templarios comienza a caer. Una de las razones es que Jerusalén, que había sido recuperada por ellos, volvió a caer en manos de los musulmanes. El año 1225 nace Santo Tomás de Aquino, un hombre muy influyente en la Iglesia Católica y a quien, ¿qué creen? Lo vi discutir sobre el aborto con otros teólogos. ¿Y saben lo que concluyeron? algo muy similar a lo que dijo San Agustín, que la hominización, es decir, la designación de un alma al cuerpo, ocurre a los 40 días después de la concepción en los varones y 80 días después en las mujeres. Santo Tomás de Aquino ha desarrollado una concepción hilomórfica de los seres humanos, idea basada en los conceptos de Aristóteles. Este concepto define a un ser humano como una unidad formada por dos elementos distintos, la materia prima y la forma sustancial. Estos dos principios se unen en la realidad del cuerpo y el alma del ser humano. Por tanto, la existencia de un ser humano requiere de ambos elementos. Lo cierto es que bajo este concepto, Santo Tomás acepta que no puede haber un alma humana en algo menos que un cuerpo completamente humano. Por tanto, el aborto no es considerado como homicidio ni como pecado mortal antes de que el feto tenga forma humana. Hasta aquí todo estaba bien, pero luego Santo Tomás salió con sus ideas en contra de la anticoncepción por considerarla pecado contra el matrimonio. He llegado a la conclusión de que la religión es una máquina de crear pecados para controlar a las mujeres, porque a los hombres no se les castiga ni condena por nada. Hasta este siglo, los hombres incluso tienen todo el derecho de matar a sus hijos sin que haya castigo alguno para ellos. En el norte de Francia, pude ver que un padre que mutiló el cuerpo de su hijo cortándole una pierna como castigo, solo fue condenado con pagar una multa. Así como lo escuchan. En el caso de las mujeres, solo las de clase alta tienen derecho de administrar su fortuna sin el consentimiento de su marido y de tener su propio feudo. Por América, las cosas no son muy diferentes. Las mujeres también comienzan a ser colocadas en un papel subalterno debido a la expansión de los imperios. Tal es el caso de los mexicas, que están suprimiendo las entidades femeninas como Malinalxochitl y Coyolxauqui, para reemplazarlas por entidades masculinas. Y así muere lo que quedaba del carácter matrilineal por esta parte del mundo. El aborto continúa siendo una práctica común y las mujeres abortan en base al conocimiento de otras mujeres sobre hierbas y métodos abortivos. Me despido, chicas y chicos, viendo cómo una madre ayuda a su hija a abortar. Hasta pronto. Gracias, Regaliz. Esperaremos ansiosas tu siguiente carta desde otro siglo. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor. Porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Su nombre y su cargo, por favor. César Heidler, gerente de mi teleférico. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? No. ¿Por qué? Definitivamente no, porque las personas hemos sido engendradas desde el primer segundo de que entra en contacto el óvulo con el espermatozoide y ya hay una vida ahí. Y por tanto, la vida hay que respetarla. Y mi pensamiento es así, claro, no estoy de acuerdo con el aborto, porque nosotros debemos proteger la vida desde ese momento en que ha sido fecundado. La película que no puedes dejar de ver. La película que hoy comentaremos es Invisible. Esta es una película que aborda el aborto desde la perspectiva de una mujer adolescente. Esta película es reciente, fue estrenada el 2017 y es argentina. ¿Sabes cómo son las cosas acá? En nuestro país, el aborto está penalizado por la ley, salvo algunos casos muy específicos que no sería el tuyo. No podemos ayudarte con esa decisión. Recordemos que el aborto es legal en la Argentina en dos causales: en caso de que la vida de la madre corra riesgo o en caso de que haya existido violación. Sabemos también que en los primeros días de agosto, el aborto legal y gratuito en todos los casos ha sido rechazado por el Senado en este país. Invisible nos narra la vida de una adolescente de 17 años llamada Eli. Ella vive en Buenos Aires, con una vida en términos económicos por debajo de lo mínimo aceptable. Aunque ella vivía con su madre, esto no significaba ninguna compañía o seguridad, sino más bien una responsabilidad muy pesada para un adolescente. Esta jovencita trabaja, estudia y se hace cargo de la mamá, aparentemente depresiva, enferma y sin trabajo. Este film trabaja la cámara la mayoría del tiempo en torno a la personaje principal. En algunos momentos esto podría ser tedioso, pero necesario, ya que de esta manera se construye más cabalmente una personaje muy solitaria y muy poco comunicativa. Aspectos que fundamentalmente tenían que ver con la edad de Ellie. Además, este recurso permite acercarnos a la personaje, no a través del lenguaje oral o los diálogos, sino a través del lenguaje corporal. Es así que cuando ella termina confirmando un embarazo no deseado, todas sus reacciones se reflejan en su cuerpo y en su rostro casi inexpresivo. No puede ser si nos cuidamos siempre nosotros. No nos cuidamos siempre. ¿Hablaste con alguien? Vos sabés que es imposible, ¿no? No lo voy a tener. Está bien, es lo mejor. Sos chica. ¿Pensaste en algo? Pastillas. Además, al ser esta una película muy actual, nos acerca a reacciones, búsquedas, salidas, consideraciones y decisiones que reflejan a cualquier jovencita en su situación. Este peregrinaje puede atravesar buscando información en internet, buscando a la amiga que la ayuda, apelando a un mercado negro, también por el chico que cumple un papel egoísta, la crudeza de un consultorio clandestino y en muchos casos la soledad. El director es Pablo Giorgelli y la película Invisible fue protagonizada por Mora Arenillas en una excelente interpretación de la adolescente. Esta película la puedes ver online o bajar gratuitamente en Cuevana y en Nula. Perdón. Paso. No lo quiero hacer. Yo la plata no te la puedo devolver. Está bien. ¿Me puedo quedar esperando un rato acá? Sí, no hay problema. En primera persona. Bueno, en primer lugar yo estaba, era menor de edad, tenía 17 años aproximadamente. Cuando me embaracé, era responsable, no sabía las consecuencias que trae tener sexo con un hombre y todo eso, era muy consciente. Lamentablemente no tuve el apoyo de mi familia, de parte de él, sobre todo de parte de él, porque como dicen, ¿no? La responsabilidad recae sobre una misma, sobre una mujer. Y él no me dio su apoyo, él solamente pensó en su futuro y no en mí. Y yo era adolescente, ¿no? Como cualquier chica, estaba enamorada de él y todo eso. Y le hice caso a su familia de él, a mi familia, porque venimos de una familia muy, de una mentalidad muy cerrada, por decirlo así. Ellos creen que eso, tener un hijo a esta edad era mal y todo eso, ¿no? Y por eso no fue decisión mía, así yo sentí que no fue decisión mía, porque la tomaron ellos la decisión, yo solamente fui como que la que actuó en sí. Ellos compraron las pastillas, ellos me dieron todo eso, y bueno, como era menor, eso fue lo que pasó, así fue mi situación de cómo me embaracé. ¿Tus papás han comprado las pastillas? Mis papás no, mi mamá y su mamá de él, su familia de él, más que todo, y él. ¿Ya ha funcionado bien el aborto con pastillas? No, se complicó porque Yo no sabía que estaba embarazada cuando ya pasaron casi las 8 semanas, si no me equivoco, cuando me enteré que estaba embarazada por un estudio que me hicieron. Y cuando tomé las pastillas, hubo una complicación, me desangré. Me tuvieron que llevar al hospital de emergencia porque me dijeron que estaba así como que desangrándome y me asustaron de eso, de que me iba a morir, le asustaron a mi mamá y todo eso. ¿Y has ido a un hospital público? Sí, he ido a un hospital público. Creo que era menor y me trataron peor. Aparte tenía el cargo de él, de mi familia y más con el hospital. Lo primero que me atendió un hombre y me dijo que era menor, qué pastilla tomé. O sea, te tratan, pues. Te dicen que por qué estás haciendo eso. Que para qué te embarazás. Que para qué tenés relaciones sexuales. Que para eso hay los preservativos y todo eso. Más te tratan, ¿no? Aparte que te ven en esa situación mal. Te ultrajan también en ese sentido. Así tuve un maltrato en ese hospital en el que me llevaron, porque más me cuestionaban, me hacían interrogatorios, que yo en ese momento no podía responder porque estaba súper mal. Creo que fue lo correcto, que tal vez sí no fue una decisión mía, que tal vez yo hubiese tomado, lo hubiera pensado, me hubieran dado ese espacio de tiempo de poder pensarlo yo, porque al fin y al cuenta era algo mío, ¿no? Era una decisión que yo debía tomar. Y bueno, claro, como al principio uno se siente mal y todo eso, pero lo fui superando y creo que fue que si me lo hubieran preguntado o si en algún momento yo hubiera tenido ese espacio de tiempo para pensarlo, tal vez hubiera sido mi decisión no tenerlo. Lucha globalizada. Estados Unidos. El aborto inducido o la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos está despenalizado en casi todos los estados de este país, desde la sentencia de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade, ejecutado el 22 de enero de 1973. Este fallo despenalizó la interrupción del embarazo, permitiendo a las estadounidenses abortar voluntariamente por cualquier razón, hasta el momento en que el feto se transforme en viable, es decir, que pueda vivir fuera del útero materno sin ayuda artificial. En 1970, las abogadas Linda Coffey y Sarah Weddington presentaron una demanda en Texas representando a Norma L. McCorvey, Jane Roe, reclamando el derecho al aborto inducido por violación. Pese a que el Tribunal de Distrito de Texas falló a favor de Jane Roe, no se establecieron cambios en la legislación sobre el aborto. Jane Roe dio a luz a su hija, a quien dio en adopción, mientras el caso aún no se había decidido. El caso fue apelado en reiteradas ocasiones hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que finalmente, en su resolución del 22 de enero de 1973, estableció que la mujer tiene el derecho a la libre elección, entendida como derecho a la privacidad o intimidad, que protegería la decisión de llevar o no llevar un embarazo a término. La resolución del caso Roe v. Wade se considera histórica en materia de aborto, ya que por su jerarquía anuló las leyes que penalizaban el aborto en los distintos estados e impedía legislar en su contra, ya que podía ser considerado como violación del derecho constitucional a la privacidad amparado en la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La decisión obligó a modificar todas las leyes federales y estatales que proscribían o que restringían el aborto y que eran contrarias con la nueva decisión. A pesar de que por más de 40 años el aborto se encuentra despenalizado en Estados Unidos, parece que es un tema que no está resuelto del todo, ya que prácticamente ha existido una decisión política de mantener viva la idea de anular el fallo judicial Roe versus Wade. De hecho, este año, el actual presidente Trump, que hace 2 décadas se declaraba muy a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, se sumó a esta tendencia y se rodeó de férreos conservadores sociales como su vicepresidente Mike Pence, quien este año pronosticó que su generación llegaría a ver el fin del aborto legal en Estados Unidos. Otros se han conformado con amenazar, asegurando que buscarán modificar la legislación de la aplicación del aborto inducido para restringirla. Si se produjera algún cambio legal que haga al aborto menos accesible, podría tener efectos severos en millones de mujeres, particularmente en las estadounidenses negras, latinas y aquellas con problemas económicos. Esperemos que las y los gobernantes de este país puedan entender que a mayor número de normas para el aborto y sus procesos, la calidad del servicio es menor. Y si en el peor de los casos se llegara a prohibir el aborto voluntario, solo sería un retroceso de más de un siglo para todas las estadounidenses. Hacia las entrañas. Mientras el aborto sea clandestino, el Estado es cómplice asesino. Las mujeres nunca buscamos embarazarnos si no lo deseamos, y mucho menos buscamos hacernos un aborto. Pero si tomamos la decisión de pasar por el difícil proceso de interrumpir un embarazo, es porque las circunstancias nos llevan a ello. Tras superar el momento de decidirnos por un aborto, viene el calvario de buscar la forma de hacerlo, porque en Bolivia es ilegal, salvo que exista riesgo para la salud o la vida de la gestante, que haya malformación fetal incompatible con la vida o que el embarazo sea el resultado de una violación. En estas 3 situaciones, el aborto es legal hasta las 12 semanas de embarazo. Hay un conocimiento popular de los lugares donde se realizan abortos clandestinos. Una se entera generalmente por una amiga que acudió allí o por comentarios, pero no se tiene la certeza de la veracidad de esta información hasta que se tiene la necesidad de recurrir a esos sitios. La economía de las mujeres es diversa. Hay quienes tienen la posibilidad de realizarse un aborto ilegal en una clínica privada salubre con los implementos necesarios, con profesionales en cirugía, anestesiología y enfermería. Esta es una situación conocida por el Servicio Departamental de Salud, SEDES, según una información publicada por el diario Página 7 el 2014. En la nota aseveran que en cualquier sector de La Paz y de El Alto hay profesionales de la medicina que instalan consultorios privados y clínicas para realizar abortos encubiertos con otros servicios. Pero el grueso de las mujeres no tienen cómo pagar un aborto en condiciones seguras y se ven obligadas a recurrir a lugares clandestinos mucho más económicos, pero que en incontables veces no dan la mínima seguridad de un procedimiento adecuado, así que muchas mujeres ponen en riesgo su salud y sus vidas. Según datos de IPAS Bolivia, el aborto inseguro es la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia y cada día aproximadamente 185 mujeres se practican un aborto clandestino, por lo general inseguro. Ya que se trata de abortos clandestinos, estas cifras son solo aproximaciones, porque muchos casos no son registrados. Para tener la información directa, hicimos un recorrido por diferentes lugares de nuestra ciudad, desde la popular Plaza Garita de Lima, donde muchas veces se reúnen grupos cristianos para cantar y bailar. Bajamos hacia la Avenida Buenos Aires, lugar donde abundan los consultorios particulares con diferentes especialidades como ginecología y obstetricia, medicina familiar, pediatría y traumatología, además de una gran cantidad de dentistas. Luego nos dirigimos por las calles Max Paredes y Tumuzla, hasta terminar en la Plaza Eguino. Preguntar por la realización de un aborto conlleva las miradas de condena de aquellas personas que lucran con la desesperación de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Al entrar al lugar donde corre riesgo la salud e incluso la vida, las miradas de quienes dan la información recorren nuestros cuerpos de pies a cabeza, posiblemente para ponerle un precio a la atención que te darán, un precio a tu integridad. En muchos de los lugares visitados, una pregunta de rigor era si tenía pareja y si él sabía de la decisión que supuestamente había tomado, la de abortar. ¿Cambiaría en algo este hecho? El primer lugar al que ingresé era un consultorio que estaba en una galería nueva, muy limpia. En la puerta, un letrero indicaba el nombre del médico y que era titulado en la UMSA. Una enfermera que no llevaba uniforme me atendió en una oficina contigua al consultorio, todo muy limpio. De los 14 lugares que visité, solo ahí la enfermera me advirtió que el procedimiento era ilegal y que se estaban cuidando mucho por las redadas que estaban organizando de manera conjunta la policía, la alcaldía y el CEDES. Por ello, no quiso darme mucha información. Lo que sí me dijo es que una ecografía era importante para saber cuánto me costaría el aborto. En tono de reclamo, me increpó el que no tuviera dinero en ese momento. ¿Estás con tu pareja o estás sola? No, estoy sola, por eso no puedo. ¿Cuánto te dan el periodo? Ay, no sé, hace como unos 2 meses y por eso me he hecho eso. ¿De cuánto te estás calculando entonces tu balance? Yo creo que debe ser como unas 9 semanas. ¿Usted sabe que esto es ilegal, no es cierto? Sí. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no tratar de los padres que ahora están en estos problemas. No se han olvidado de nada, Charo, también, ¿no? He visto, ¿no? Sí. Entonces, a consecuencia de eso, hay batidas, ¿ya? Entonces, el problema no solamente va a ser para nosotros, sino para ti. ¿No? Entonces, tú más. Claro, ¿no? Sí. Entonces por eso te diré mucha discreción. Sí. ¿Para cuándo quisieras saber esto? Yo ahora no he traído plata. ¿Ya? Y tal vez quisiera programar. Pero quiero saber cuánto cuesta para juntar. ¿Sabes? Para que no vengas en vano y el otro te dé, digamos, un tiempo exacto y para poder hacerte cuenta, necesitamos hacer tu ecografía. Está 80 bolivianos la ecografía, pero tú no necesitas, digamos, algún informe, sino solamente ver, saber el tiempo, nada más. Ya. ¿Ya? Eso te puede costar 80 bolivianos. Solo saber si... Solo saber el tiempo y decirte el costo. Si vas a poder acceder, no vas a poder, hasta cuándo vas a poder, o sea, todo eso. Ya. ¿No? Y sí. Más o menos hasta cuánto, lo más tarde, para que consiga la plata y pueda traer. Por eso es dependiendo bien, ¿no? Que no te puedo decir lo más caro, sí, lo medio, sí, no. Entonces, revisándote. El viernes lo tendría que revisar. Lo que pasa es que, digamos, quisiera hacerme ese rato que me una vez que me haga la ecografía. Pero igual no vas a conseguir el momento que te vamos a pedir. Por eso, si quieres saber. No es para eso. Necesitas hacerte una valoración. Si, digamos, estoy en el tiempo en que se... O sea, como les digo, son las 9 semanas que estoy pensando que es. ¿Tú voy a tomar pastillas o qué más? No, no es mi limpieza. Es cuestión de saber qué está haciendo, ¿no? Ya, ¿no? O sea, ¿con mi mamá la anestesia? ¿O duele? Eso se te explica una vez que este decía, digamos, con la segunda, te van a hacer atender. Ya no te puedo explicar nada ahorita yo. Está bien, te traigo unos 500 pesos. No, ¿más? Más. ¿Más? Más, mucho más. Si son 9 ¿El doble? Son 9 euros. Es que, ¿sabes? A mí me da de desconfianza, sino que, es que si no quieres hacerte la valoración, ¿cómo te puedo explicar? No, claro, yo me voy a hacer el viernes, pero la ecografía. Pero vas a pasar más tiempo. Digamos que estás de media semana, estos días más. Pero es 30 pesos para que vengas para el viernes. No tengo nada ahorita. Pero ¿y cómo estás yendo a preguntar sin dinero? ¿Dónde sea la consulta también cuesta? No, claro, es que estoy haciendo costos para ver dónde, qué hago de plata. Bueno, dime. Ya, ahora si quieres un dinero, pues aquí, o anda buscando más barato que puedes contar, pero ten mucho cuidado. El segundo lugar era una oficina muy pequeña en una casa vieja con varios negocios dentro. Tenía un escritorio, dos sillas y una angosta camilla, y no se veía mucha higiene. Casi no hubo necesidad de hacer preguntas. La muchacha que me atendió calculó el tiempo de gestación por los datos que le di y me explicó el procedimiento paso a paso. Luego me dio el precio. 1.500 bolivianos, incluidas la ecografía y la anestesia local. Pero si dejaba pasar un par de días más, el costo podría elevarse. 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, Ya no te fueras. Por lo menos hasta que hubieras tenido 7 a 8 semanas de paso, hubiera ido a la escuela. Pero ahora sí lo de la forma en la que siento, porque seguro no estoy hablando de lo que ya. Lo que el doctor te hace el procedimiento se llama MEO. Esto es la aspiración. Ya. Te aspira todo lo que es el cuerpo del embarazo. Esto lo hace en 30 minutos, se cancela de acuerdo a las semanas. Tú, hemos calculado desde la vez que has menstruado y era normal, no hay duda, entonces estamos en lo correcto, ¿ya? Esa haría el precio de 1.500. Incluye en este pago 2 ecografías y anestesia local. La primera ecografía para ver que tengo pacientes con los cálculos, ¿ya? Y la segunda al finalizar el procedimiento. Este procedimiento, como te digo, dura 30 minutos, te vas a hacer con un pequeño sangrado que se va a perder en uno o máximo 2 días. Cuidado, es que las tienes que no tengas solo actividad sexual, por lo menos 3 a 4 meses, porque tu menstruación no va a volver a pisar, no va a volver a 30, 45 días, mes y medio, no vas a menstruar, porque se tiene que regenerar el útero, ¿ya? Una vez que se genere, va a empezar a crecer la telita que es la menstruación, que es el endometrio, crece esta telita y recién te va a venir tu menstruación. ¿Ya? ¿Ya? La aspiración que me dices, me va a hacer aquí o... En otro lado, me vas a cancelar aquí y yo te voy a mandar con una ficha ya sellada con mi firma, con el cual te van a pedir. ¿Ya? Si tú estás de acuerdo y no dejes pasar más semanas, porque haces pasar más semanas, para el día jueves ya estaremos cumpliendo 12 semanas. Si la vacación, tendrías que pensar hasta el día de mañana. Tendría que en realidad juntar el dinero para mañana. Porque dejas pasar semanas de su vaso, ya te estaría hablando de 1.800. Pero sería lo mismo que el mismo procedimiento. Solo que cambia la glándula. La glándula es porque le va. Ya se introduce la glándula de acuerdo a las semanas con las cuales estás. En el tercer sitio no quisieron darme información, pero me advirtieron que había un fuerte control y que incluso podrían arrestarme. Señorita, ¿sí? Usted en realidad me ha dicho que por aquí hay una mamá, que tiene muchos problemas. No se debe poder. No, tendría que preguntar a su amiga bien. Sabías que tenía que estar controlando, ¿verdad? Porque tenía que controlarlo. Sí, aprieta la polilla exactamente. El siguiente lugar también estaba en una casa antigua. El consultorio era amplio y me dieron un costo menor, alrededor de 1.000 bolivianos. Dependiendo del tiempo de embarazo, me dijeron que podrían hacerme una rebaja, pero para eso tenían que ver la ecografía. Me indicaron que me darían una dirección donde podrían hacerme la ecografía sin informe, es decir, que la persona encargada de hacer el estudio solo escribiría a mano lo que viera en la ecografía. Cuando le pregunté a la muchacha que me daba la información si el procedimiento dolía, me respondió, tiene que doler. ¿Tienes casi 3 meses? ¿No ve? Sí, de los de vuestra novena semana, creo, tal vez más. No tengo pareja por eso. Y tampoco estoy trabajando por eso. Mira, mientras más antes es mejor. Mira, me tengo que ir a los 3 meses. Y es más fácil que el tiempo. Sí, también te parece mi cosa que no tenía. Si eres venir a un mes, creo que sea 400 kilos. Directamente en la limpieza. La vez que eres el medicamento es 1700, es el animal. Entonces, son 20%. Ya, el periodo de 7 días, ya me cuánto más o menos va a costar en esta ecografía. Pero más o menos calculando, te va a costar un poco de 1000, si estuvieras de 900 pies, hasta 11, etcétera. 1000 bolivianos. Y si estuviera además, solamente se puede hacer 15 más 15. Aquí me hacen la ecografía también. Te mandamos. Si quieres hacer la ecografía, aunque sea sin el informe. 65 horas. Yo no sé cuánto tiempo estás. Aquí me hacen. Lo utilizamos en otros lugares. Pero sí, sí necesitamos una ecografía. Ya. Ajá, sin ecografía no. Es que ahora no tengo plata. Ya. Entonces tendría que volver. Mejor vienes con tu ecografía. Ya. Vente con tu ecografía. Y ahí te voy a decir más o menos tres, porque dice que decía y demás. Ya no me puedo hacer la ecografía. Es que no, acá, o sea, con informe está 20 entre 100. Sin informe está 65. Pero no está informe, ¿no? Te lo va a anotar a pulso todo lo que dice. Ya, y cuando con informe es a computadora. Está más o menos 1000 bolivianos, ¿no? Sí, pero dependiendo por ahí, si me llamo screens, que sea menos, voy a tratar de trabajar lo más que pueda. Pero tiene que ser lo más posible, es fácil, la persona más tiempo, si se hizo una revisión, si puede llegar a las 15 semanas, pues ya no se puede. Y son 2 días de cuento, sí. Eso es de las operaciones sesionales, son 2 días, un día de preparación, un día de siempre van a realizar. ¿Y cómo te van a preparar? Es un ratito, tú vas a pinchar, te van a informar, vas a hacer tu caso, después recién, al día siguiente te van a hacer. ¿Y cómo hay duele? Sí. Lo que le van a hacer con la limpieza, obviamente, tiene que doler. ¿Sí? Veremos, dependiendo al tiempo, ¿ves? Usando el tiempo. ¿Qué sería cuando, para que no duela? Anestesia, pero si son las 11, 12 semanas, si sí, tiene que doler, tiene que levantarse. La anestesia sí hay dolor. Si es menos, obviamente, no puede anestesia para que no se sienta bien. En el quinto consultorio había una camilla, su escritorio y un par de sillas que parecían destinadas a las personas que esperaban la atención médica. La señora que atendía me dijo 500 bolivianos la limpieza y no preguntó mucho más sobre el tiempo de embarazo, dato que en los demás consultorios era fundamental. Además me informó que el aspirado lo realizaría un cirujano en una clínica, pero sin anestesia, solo con un analgésico. Con anestesia el precio subía a 2.500 bolivianos, pues incluía el servicio de anestesiología y cardiología. Pregunté si con anestesia me podrían hacer una rebaja, pero en lugar de responderme, me sugirió que era mejor con analgésico, pues así el procedimiento duraba aproximadamente 15 minutos. ¿Ha hecho una prueba? ¿De cuánto tiempo es? Debe ser de una semana. ¿Y de 8? ¿Esa limpieza de que está aquí? ¿Y aquí me hago? No, en la clínica, un buen mes, un cirujano. Se cancela aquí y le llevamos a la clínica. ¿Y es una anestesia? No, para que le hagan dormir, tiene que pagar 2.500 bolivianos. Para anestesiólogo y cardiología. ¿Me dieron más o menos la anestesia? Claro. Pero aquí le colocan un inyectable para que no sienta mucho dolor. Sí, le colocan una analgésica. Sí, eso, una inyectable. Y las mujeres no se las dan. ¿Cómo las mujeres van a hacer dormir a un estudio? Sí, o sea, el procedimiento que usted está pidiendo demora 10 a 15 minutos. ¿Cualquier día me pueden ayudar? Sí, ahora también se me está estando. No, está más rico. Luego ingresé a un lugar en la avenida Buenos Aires. Parecía una casa cualquiera, salvo por su anuncio de pruebas de embarazo. Adentro había una pequeña oficina donde se encontraba un adolescente de unos 15 años, y no me quedó más que decirle que quería una interrupción. Con seguridad me sugirió pastillas, pero le dije que por el tiempo de embarazo tal vez no funcionaría. Por teléfono llamó a su tía y me comunicó. La médica me dijo que no tardaría en llegar, pero casi de inmediato y ante mi sorpresa, entró al consultorio una muchacha que me había atendido antes. Lo primero que imaginé es que quienes atienden en esos lugares cuentan con varios consultorios por la zona y lugares aledaños. ¿Y a cuánto está? Las pasé de doctora, pero aquí no está al frente, se debe pintar su tarjeta. No, debe ser con lo otro ya, no con pastillas, porque ya estoy casi de 2 meses y más. Más de 2 meses. Limpieza, como sí. ¿Y esa cuánto cuesta? Pues la doctora te va a decir. Hola, doctora. ¿Sabe qué? Quiero hacerme una interrupción y estoy de 2 meses y medio. Ya, espero entonces. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? Hola. Sí, este es una presa. Te cuento que no, hasta la que estaba aquí me ha mandado a mí. Ah, ya. ¿Pero igual? Sí, lo mismo. Te van a mandar igual por ecografía. Está bien. Sí, porque el otro no está en hecho. Pues anda. Habría más, pero te vienes, si no, aquí. ¿Ya? Séptimo lugar. Un consultorio clínico con anuncios luminosos y varias especialidades. Un lugar muy amplio y estéticamente agradable. Y el más barato. Fue un médico quien me atendió y el único que me ofreció un tratamiento con pastillas e inyectables para terminar con el embarazo. Al preguntarle si las pastillas funcionarían por mi supuesto tiempo de embarazo, admitió que era mejor una limpieza o aspirado, pero que en ese momento no tenía los insumos necesarios. También me recomendó el método para evitar problemas de salud porque, según él, era menos riesgoso y más económico. El requisito que pedía el médico era el carnet de identidad o la fotocopia para verificar la mayoría de edad. ¿Se echa pez de la Sí. ¿Tiene usted pareja? No. Bueno, por el momento, si es que usted deseara, lo que podría ofrecer es un tratamiento con tabletas e inyectables. ¿Y cuánto me cuesta eso? 400 bolivianos. Me han dicho que por el tiempo tal vez sea mejor una limpieza. Sí, pero lo que pasa es que ahora no tenemos material. Ah, ya. Sí. Pero le recomendaría que utilice esta para evitar también problemas de por qué tengo estos totalmente para usted, ¿no? Ya. Y es más económico para usted. Sí, eso sí, pero. Y menos riesgoso. ¿Pero funcionará si estoy con ese tiempo? Sí, sí. A una buena dosis, sí. Y puede funcionar y obviamente el tratamiento puede mejorar bien así. Ah, ya. Así para poder ver si tiene una buena necesidad de tratamiento. Ya, usted me recetaría, digamos. Sí, le recetaría y le proporcionaría, le indicaría cómo tomar. Doctor, ¿usted me puede atender mañana? Porque ahora no traigo dinero. No, claro, puedes venir, claro. Lo único que sí se necesita es una fotocopia de carnet para verificar la edad. Ya, fotocopia de carnet. Sí, se necesita, o su carnet para mostrar problemas. Ah, ya, ya. Aunque no se fotocopia, pero que tenga que portar su carnet. Ya, sí, no. Solamente para verificar la edad. Ya. Entiendo también, entiendo que tal vez usted esté estudiando, trabajando, ¿no? Y con un día no tiene trabajo. Estoy trabajando. Entonces, también tiene para su pareja, está programando. Pero. Venga mañana y si usted está en ese, piénsalo, hay solución, pero no le va a pasar mucho. La octava visita fue también en una galería bastante amplia y concurrida. En el consultorio, no tan grande como el anterior, el médico parecía tener muchos años de experiencia. Me dijo que su intención no era alentar el aborto, pero que sí estaba dispuesto a colaborarme y que él ya había atendido también a muchas mujeres, entre ellas policías y militares. Quiere interrumpir su embarazo. Cuando alguien no quiere continuar su embarazo, no es mi misión alentar a Galón, no, de ninguna manera. A cualquier persona que tenga problemas, podemos atender. Vienen policías, militares, bueno, ¿no ve? Entonces sí puedo ayudarla. También, como en todos los demás sitios, me pidió una ecografía y aseguró que por el tiempo de embarazo que le indiqué, aproximadamente de 9 a 10 semanas, las pastillas ya no serían efectivas. De todas maneras, él me explicó que las pastillas que él vendía no eran las que ofrecen en cualquier farmacia y que estaban garantizadas por su consultorio. ¿De qué tiempo está? Porque todo tiene su límite. Mi último periodo ha sido la segunda semana de junio. Esto le está calculando entrando al segundo mes, seguramente. Lo ideal, ¿sabe? Es hacerse una ecografía. Doctor, ¿y cuánto me saldría la interrupción? Así como está diciendo, le cuesta unos 800 euros. ¿Sería con pastillas o...? No, las pastillas ya no le dan, ya no tienen su efectividad. Con pastillas hasta la octava semana se puede, no es que no. Pero no son las pastillas que venden las farmacias, las que venden hierbas, todo el mundo le ofrece, está bien, ¿sabes? Le ofrecen, a ver. No son las mismas, pues las pastillas que nosotros usamos pues están garantizadísimas, el consultor le garantiza de que así va a ser. Ya. Pero no, en ese caso ya no sería pastilla. Ya no, pues ya no. ¿Usted me haría? Claro que sí, yo soy un ginecólogo. El argumento de que las pastillas ya no funcionan en un embarazo de más de 8 semanas me lo dieron todas las personas que me ofrecieron el servicio para terminar con el embarazo, menos el médico que no tenía el material para realizar el aspirado manual. Después del recorrido, nos fuimos a conversar con Julieta Ojeda, integrante de Mujeres Creando, que da asesoramiento en aborto seguro. Desde su experiencia, ella afirmó que el tratamiento con pastillas ha resultado efectivo con mujeres que tenían incluso 12 semanas de embarazo y que la aspiración manual endouterina es un método abortivo, alternativo al medicamentoso. A continuación, su explicación. En el caso del misoprostol, estas pastillas, que son abortivas también, se recomiendan desde la sexta semana hasta las 12 semanas. La efectividad de las pastillas, en caso de que se aplique solo el misoprostol, es desde un 75% hasta un 90% de efectividad. Existe en otros países una combinación con otra pastilla denominada mifepristona. En este caso, la mifepristona con el misoprostol tiene un 98% de efectividad. En el caso del aspirado, este es un método abortivo alternativo al medicamentoso, es decir, al de las pastillas, y se recomienda hasta las 12 semanas, aunque en algunos casos se puede aplicar por más tiempo. Lo que queda claro es que en los consultorios donde practican abortos clandestinos no ofrecen el procedimiento con pastillas, porque en realidad el costo es únicamente el de las pastillas, alrededor de 240 bolivianos. Esto confirma que el aborto clandestino es un negocio en La Paz. Los audios que escuchamos no son de todos los lugares que entraron en nuestro recorrido. En 4 consultorios nos dijeron que no sabían de un lugar a donde acudir a realizarse un aborto y en otros 2 habían largas filas de gente que esperaban consultar con un médico general. Mientras las mujeres que decidan abortar no puedan acceder a un procedimiento seguro con condiciones adecuadas y se vean en la necesidad de asistir a las clínicas clandestinas, médicos y médicas seguirán negociando a costa de su desesperación y con sus cuerpos. Mientras el aborto siga penalizado, el Estado seguirá siendo su cómplice. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Bueno, después de escuchar la investigación, Jo, y de revisar las noticias, las últimas noticias que han salido en los diferentes medios de comunicación, podemos decir que existe una especie de persecución a toda forma de abortar voluntariamente, ¿no? Desde el año 2014, el tema del aborto ha sido puesto en la mesa del debate. Primero, con la posibilidad de despenalizar el aborto ante el Tribunal Constitucional, y que se ha tenido como resultado de esto que se dicte la sentencia constitucional 206/2014, de la que ya hemos hablado en anteriores programas. Y recientemente el tema del aborto ha sido tocado cuando hubo la intención de modificar el Código Penal, con el proyecto de ley que buscaba modificar el Código Penal. Lo que se pretendía en esa ocasión era, recordar a nuestra audiencia, era adicionar algunas causales al Código Penal que nos permitieran a las mujeres abortar en otras causales más, como por ejemplo ser estudiante o estar a cargo de una persona con discapacidad. Bueno, a mí yo digo que ha habido un manoseo de este tema que es vital para nosotras, porque después de esto se tiene una cacería a las mujeres que recurrimos a las clínicas clandestinas para abortar, y a aquellas que por complicaciones de abortos mal practicados recurren a hospitales o clínicas del servicio público o privado, donde están siendo denunciadas, estamos siendo directamente incriminadas. Muchas veces nos incriminan sin ni siquiera habernos provocado el aborto, ¿no? Como presuponen. Presuponen, porque yo me acuerdo de una noticia que salió en el que pasó en la Ciudad del Alto, que salió en Página 7, donde se denunció a una mujer por acudir con alguna complicación a un hospital, sin siquiera saber ella que estaba embarazada. Se la acusó directamente de que se había provocado un aborto, ¿no? Entonces, bueno, están pasando ese tipo de cosas. Y yo digo que se está manoseando el tema porque no se ha conseguido nada. Pese a que existe una sentencia constitucional que permite abortar en casos de violación, en casos de peligro de la vida o salud de la mujer, o en caso de inviabilidad fetal, hemos visto que el Estado, a través del Ministerio y otros relacionados con el tema, no hacen nada porque se cumpla la norma, y las mujeres seguimos nomás recurriendo a abortos clandestinos. Y como ya sabemos también, el Código Penal no ha sido modificado, pese a que las propuestas de las causales para abortar no eran muy coherentes. No se ha conseguido nada bueno, solo que desde hace más de 4 años se nos persiga como si fuéramos criminales por querer abortar. Y esto lo demuestran las noticias, como les decía, de mujeres que están siendo detenidas, clínicas clandestinas y no clandestinas que están siendo clausuradas, la criminalización a la pastilla del día después, la persecución a las farmacias. Y bueno, tú nos vas a hablar sobre esto, ¿no? Sobre estas últimas noticias que han salido. Claro, a mí me ha llamado la atención el tipo de abordaje que han hecho los medios de comunicación sobre esta noticia tan sonada, ¿no es cierto? Es una noticia que ha salido el 17 de agosto. Era un viernes, estamos haciendo una acción con otras compañeras de Mujeres Creando, y es sobre esta clínica que ha sido cerrada, la Clínica Paraná, ubicada en la calle Sagárnaga. Esta fue intervenida porque se practicó un aborto a una niña que tenía 6 meses de gestación. Algunos de los titulares que han ido saliendo todo este tiempo, y seguramente otras compañeras y, bueno, otra gente que ha leído cosas ha visto mucho más, ¿no? Pero me llaman la atención y quisiera que la gente que nos está escuchando también tome atención de estos titulares, ¿no? Dice, La Paz en 7 meses, hubo 217 abortos en adolescentes. Otra, clínicas con licencias caducadas funcionan en casas particulares, y hay una foto de esta clínica Paraná, ¿no? Clausuran Clínica Paraná y jueza manda a la cárcel a ginecólogo. El CEDES anuncia la clausura de 11 clínicas sin licencia. Otra, hallan 3 fetos en Clínica Paraná donde se practicaban abortos. Otra, Clínica Paraná, el paraíso de los abortos ilegales, es destruido por la FELCC. Entonces, ¿por qué me llaman en especial estos titulares? No, porque es lo que básicamente ha habido. No digo que solamente esto se ha dicho, pero es lo que fundamentalmente o de manera general estos titulares han hecho noticia. ¿no? En diferentes medios de comunicación. Con otras palabras, pero de la misma manera. Y entonces, a partir de este momento, empiezan a salir muchas noticias en torno a este tema, pero el énfasis fundamental es sobre las clínicas clandestinas que practican abortos y el aborto. Yo creo que es porque es el titular que más vende, ¿no? Exacto. Y no así sobre la violación de la niña, que me parece lo más grave, porque para tener esa edad tuvo que ser violada. Claro. ¿Cierto? 12 años. La niña tuvo un aborto o un parto, no sé, a los 6 meses. Eso significa que los padres del violador y los padres de la niña estaban cuidando al violador y no a la hija, no a la niña que ha sido violada, ya que luego estos posteriormente fueron aprehendidos, lo que demuestra que muchas niñas y mujeres son negociadas por las familias en caso de violación, su dignidad, el cuerpo de estas niñas, las familias enteras están dispuestas a callar y olvidar si se puede olvidar una violación. Y en todo caso, la violación muchas veces es aceptada, así aceptada, ¿no?, dentro de la familia, con la complicidad de padres y madres en detrimento de las niñas, ¿no? Y eso no es la primera vez que sucede. Yo creo que eso es importante sacarlo a la luz y que los medios de comunicación también revisen cómo elaboran sus noticias, ¿no? Yo no soy periodista, pero me parece esto me llama la atención porque me parece que lo más grave es la violación que se ha cometido contra la niña y cómo los padres de alguna manera se han hecho cómplices de esta violación, ¿no? Otro elemento que me lleva a concluir esto es que los padres realicen el aborto a los 6 meses. Siendo que esto, digamos, probablemente ellos ignoraban el tema de las causales que son legales para abortar, pero también al mismo tiempo puede ser que haya sido también ese afán de socapar la violación, ¿no? Y de que no se enteren las autoridades, y por eso también el aborto se ha dado a los 6 meses, ¿no? La prensa no anuncia lo reprochable de la complicidad de la familia, sino el aborto, que de todos modos, o sea, yo considero que ha sido un aborto así realmente cruel para una niña de 12 años. Que claro, haber esperado tanto. Y de parte de la policía se empieza así como una casa de brujas. Siempre pasa esto con este tipo de noticias de las clínicas clandestinas y de las farmacias que venden misoprostol. Y la policía inicia una serie de intervenciones también a farmacias, a clínicas, y para lo único que sirve en definitiva es para lo que tú decías, ¿no? Para amedrentar a nosotras, las mujeres, meternos miedo, encarecer las pastillas, exacto, encarecer también los abortos y el costo de los abortos, ¿no? Porque ya tiene más posibilidades de exigir o de ponerte en una condición de vulnerabilidad como, exacto, mujer, ¿no? Y para que uno que otro provida, ¿no? Porque yo ya he visto declaraciones, ¿no? De diputadillos, diputados que agitan la persecución de las mujeres que abortan, de las pastillas, ¿no? Entonces, estos contextos son muy favorables justamente para estos sectores conservadores. Claro, y una cosa, Jo, volviendo al tema de la Clínica Paraná, es lo que yo decía antes, ¿no? No se cumple la norma, porque según el fallo constitucional, una mujer en casos de violación debería poderse practicar un aborto legal. ¿Por qué clausuran la clínica? Sí, fue por violación. No se debería clausurar la clínica. Pero claro, como nadie controla, como a nadie le importa, la policía, los médicos hacen lo que quieren. Claro. En todo caso, digamos, mientras el aborto sea ilegal, digamos, una clínica que practica abortos es, pues, clandestina, ¿no? De todos modos, ellos no les preocupa el hecho de las condiciones en las que las mujeres abortamos, sino el hecho de que se practiquen abortos ahí. ¿Entiendes? No es la integridad, la salud, claro, la niña violada, no. Sino y menos así de si cumplen o no las normas. Y bueno, Jo, yo voy a recalcar que se ha manoseado el tema del aborto solamente. La clandestinidad estaba ahí, pero ahora, después de todo este manoseo, hay redadas que solo han logrado lo que tú decías, hacer que el aborto seguro sea mucho, claro, más caro, mucho más inaccesible, y que las condiciones en estas clínicas sean peor. Por supuesto que con esta persecución solo dan más poder a los que practican abortos clandestinos, poder de exigir lo que quieran en las condiciones que quieran. Exacto. Sí. Su excusa de que su trabajo es peligroso. De que corre riesgo, ¿no? Exacto, de que es algo que está penado. Y no suficiente con esto, algunos médicos y médicas solo se han afianzado para criminalizar el aborto públicamente, ¿no? Y para ejercer su poder frente a las mujeres, negándose a practicar abortos en los casos en los que está permitido, en los casos en los que está legalizado el aborto en nuestro país. Además, públicamente nos llaman pues al aborto criminal, ¿no? Cuando nosotras decidimos abortar. Así estamos, eso es lo que hemos conseguido gracias a todo esto que ha pasado. Bueno, eso respecto al tema que hemos abordado el día de hoy, que ha sido una crónica, y no podíamos dejar de hablar de este tema, ¿no?, que ha repercutido estas últimas semanas. Bueno, Zule, llegó el momento de despedirnos. Nuevamente las invitamos a escucharnos el próximo viernes a las 10:30 y el sábado en nuestro reprise a las 12 al mediodía. Escríbanos WhatsApps, escríbanos comentarios, críticas a todas las personas que están escuchando el programa al 730-75662. Y bueno, ya llegó la hora de despedirnos, Zule. Sí, antes quiero mandar saludos a todas nuestras compañeras de Santa Cruz, que pertenecen al movimiento Mujeres Creando, a nuestro movimiento, pero también a otras compañeras que no son parte del movimiento y que nos escuchan a través de internet. Y además, Jo, hay que agradecer a Rufo Durán, que está en los controles, a todas las mujeres que son parte de este equipo del programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada, por el excelente trabajo que hacen programa a programa, a nuestra productora Alejandra García y, bueno, a toda la audiencia, obviamente. Nos vamos con este graffiti de Mujeres Creando. Niña violada, bautizo tu aborto como salvación. Chao.